Canal Sur Podcast presenta No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Hoy nos ocupamos de la banda sonora original de El Graduado. El Graduado es una película estadounidense dirigida en 1967 por el director de cine y de teatro de origen alemán, Mike Nichols. Un cineasta ya desaparecido en Nueva York, muy conocido por sus trabajos en los cabarets y también en los espectáculos de Broadway. Un prestigio consolidado tras su marcha a Hollywood, a Los Ángeles, a California, para dirigir a Richard Burton y a Elizabeth Taylor en otra de sus películas esenciales. Un film llamado ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que además fue premiada con 5 Oscar de las 13 nominaciones que obtuvo. George. Sí, cariño. ¿Por qué no quieres besarme? Bueno, querida, pienso que si te beso me voy a excitar. Sé que no podría controlarme y acabaríamos los dos tumbados encima de la alfombra. Y si en ese momento llegan nuestros invitados, imagínate lo que diría tu padre. Cerdo. Prepárame otra copa, amor. Dios mío, eres una esponja. Muchas de las canciones han sido compuestas por el dúo Simon y Garfunkel. La banda sonora se editó el 21 de enero de 1968 en el sello discográfico Columbia Records. Un año antes, el director de ese film, el director de la película, ya saben, Mike Nichols, les encargó a ambos que compusieran una serie de temas para un film que iba a dirigir. Paul Simon se puso enseguida a trabajar manos a la obra y no tardando demasiado en preparar una nueva canción que finalmente se llamó Mrs. Roosevelt de manera original. La maqueta se entregó a Mike, que rápidamente advirtió que se adaptaba perfectamente a la forma de ser de un personaje de ese film. Te lo dejo aquí, junto a la puerta. ¿Pero por qué no entras? Mejor que no. Está bien. Y déjalo en la habitación de Elaine, donde estábamos. Bueno. Finalmente concluyeron en llamarla Mrs. Robinson, la señora Robinson. Igual que la protagonista del largometraje, que al final se convertiría precisamente en la canción más popular de toda esa banda sonora. La que recuperamos, la que recordamos ahora mismo. Mrs. Robinson, En Canal Sur Podcast, No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Como anécdota en torno a Mrs. Robinson, esta canción nunca se escuchó completa en la película. En el disco, además, hay otras dos versiones. Por un lado, un tema instrumental de poco más de un minuto, situado como tercera canción de la cara A del long play del LP. La otra versión, reducida para utilizarla precisamente en la película, está situada como séptima grabación de la cara B. Desde luego que se han hecho muchas versiones desde entonces a esta parte de la composición de Paul Simon. Entre ellas, por ejemplo, la de Paul Mauriat, absolutamente instrumental, como es lógico en este gran artista, la de Billy Paul y otras más que estamos dispuestos a recordar dentro de unos minutos con todos ustedes. Vamos con otro clásico de Paul Simon y Art Garfunkel que aparecen en esta banda sonora, la de El Graduado. El sonido, o mejor dicho, los sonidos del silencio, The Sounds of Silence. Es la pieza que además abre la banda sonora. Fue escrita concretamente el 19 de febrero de 1964, 3 años antes de ser incorporada a la película por Paul Simon. Fue concebida tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy pocas semanas después del magnicidio como un intento de expresar el sentimiento popular tras el desafortunado suceso que conmovió desde luego al mundo entero. Esta composición también fue incluida en otras producciones cinematográficas, por ejemplo en Cowboy de Medianoche, en 1969, en Watchmen, Vigilantes, un film basado en una serie de 12 cómics originales del guionista Alan Moore y del dibujante Dave Gibbons en 2009, y finalmente en Bobby, una película de Emilio Estevez basada en el asesinato de otro de los miembros de la familia Kennedy, el asesinato del senador Robert Fitzgerald Kennedy. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell, echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. En Canal Sur Podcast, No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Hoy nos ocupamos de la banda sonora original de El Graduado. Santo Dios, déjeme irme. ¿Te doy miedo? Apártese de la puerta. Antes he de decirte algo. Santo Dios. Quiero que sepas que me tienes a tu disposición. Y que si no quieres... Santo y que si Dios. No quieres quedarte conmigo esta vez, puedes llamarme en cualquier momento y arreglaremos una cita. ¿Comprendes lo que he dicho? Déjeme salir. ¿Has comprendido lo que te he dicho? Sí, déjeme salir. Me gustas mucho, Benjamin. Y cuando tú quieras... ¡Dios mío, es él! Dave Grusin, pianista de Lintonton, Colorado, Estados Unidos, ha sido durante décadas un intérprete de éxito al piano, además de productor, compositor y ejecutivo del sello discográfico GRP Records, desde luego esencial en el ámbito del jazz, de la jazz fusión y el smooth jazz. Además de un consumado compositor de música para bandas sonoras y para televisión, Dave fue el compositor de algunos temas complementarios para intercalar con el grueso de los interpretados y llevados a cabo por Garfunkel y Paul Simon, como es el caso de este que estamos escuchando. Thank you.

a Scarborough fair. Parsley, sage, rosemary. Parsley, sage, rosemary, and thyme, spy and snow crested brown, without no seam or night, and workers, the child of a fountain, she'll be a true love of sleep's eye. Strands and polishes a gun, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle billows blazing in scarlet battalions. Parsley, sage, rosemary, and Los sonidos del silencio con Pentatonix, una versión extraordinaria, desde luego, con un grupo de música a capela que llega de Arlington, Texas, y que fue ganador de la tercera temporada de un concurso llamado The Sing Off en la cadena norteamericana de televisión NBC. También en 2015 y 2016 ganaron el premio Grammy al mejor arreglo instrumental a capela. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing, writing songs that voices never share, and no one dare En Canal Sur Podcast, No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Por el amor de Dios, señora Robinson, está usted intentando seducirme. De nuevo recuperamos la música de Dave Grusin, de ese gran pianista norteamericano. The Folks es la que estamos a punto de recordar. La película, como hemos contado, está basada en la novela de Charles Webb del mismo título. Se trata de una tragicomedia romántica que narra las desventuras de un joven que, recién graduado, no sabe qué hacer con su vida, mientras que el ámbito social y el ámbito familiar pretenden imponer metas para su futuro que desagradan profundamente al protagonista. El graduado ganó un Oscar, además de 6 candidaturas, entre ellas la de Mejor Actriz por el papel de Anne Bancroft. ¿Pero por qué no entra? Y la de Mejor Actor, a Dustin Hoffman. Mejor que no. A Great Affair también fue elaborada para el film por Dave Grusin. Ese rey, ese mago del gran piano, de esas 88 teclas mágicas del rey de los instrumentos. Thank you. En Canal Sur Podcast, No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Pues no, no lo había pensado. Y me siento muy halagada. Perdóneme por lo que acabo de decirle. No tiene importancia. Sí que la tiene. Es lo peor que he dicho en mi vida. Siéntate. Como curiosidad, les cuento que el triángulo es la base en la que se sustenta la trama de la película, reforzada además por varios planos en los que esa figura geométrica es recurrente. El triángulo amoroso entre Hoffman, la señora Robinson y su hija adolescente. Uno de los planos recoge la imagen del protagonista a través de la pierna de la señora Robinson en pose seductora. También, el triángulo destaca con las perchas de un armario, en un tiro de cámara realizado desde su interior, o en el momento del desayuno de Benjamin Braddock con sus padres, representando cada uno de ellos uno de los vértices, reforzando la idea aún más en esa misma toma, en la que el número 3 predomina en la parte superior de la caja de cereales que Hoffman tiene a su izquierda. La película se centra en la decepción de un adolescente ante el descubrimiento de que la felicidad no es eterna. Solo se trata de pequeños momentos felices que surgen en instantes determinados en nuestras vidas, sin desarrollarse durante grandes periodos de tiempo, lamentablemente, sin durar tanto como quisiéramos. Pues estamos ya a punto de concluir y vamos a hacerlo con una de las versiones que a través de los años se han hecho en torno a la canción fundamental, la principal de toda esta producción discográfica que hemos estado recuperando, la banda sonora original de El Graduado. Lo hacemos con Mrs. Robinson, naturalmente, y la revisión que hizo Emerson Nogueira hace ya algunos años, en directo. Es un cantante brasileño especializado en recoger versiones, fundamentalmente acústicas, de originales de habla inglesa de fama tan internacional como irrevocable. Y esta, naturalmente, es una de ellas. Hey, hey, hey. cupcakes. It's a little secret, just Robinson's affair. Most of all, you've got to hide from the kids. Who could have you, Mrs. Robinson? Jesus Lord, the morning we will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place. Goes to pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on the sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Everywhere you look, ready to lose. Where have we gone, Joe DiMaggio? A nation turned its lonely eyes to you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. La banda sonora de El Graduado estuvo 9 semanas en la primera posición de los listados de grandes éxitos en los Estados Unidos y logró además ser disco de oro, incluso con sendos Grammy. Es otro de esos discos que debemos escuchar con cariño antes de morirnos. En Canal Sur Podcast han escuchado No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado.